Sir Sennys Bolton. Buenos días. El Museo Jesús Suárez Gayol fue inaugurado el 27 de noviembre del año 1976, lugar en el que vivió durante su adolescencia el líder estudiantil Jesús Suárez Gayol, quien posteriormente se convirtiera en un incansable y tenaz luchador, revolucionario, antiimperialista e internacionalista, el rubio de la guerrilla del Che, y en conmemoración a un aniversario más del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Con motivo del 34 aniversario de su fundación, nos encontramos, por segunda ocasión, en esta prestigiosa institución para significar a través de este pequeño acto político-cultural tan importante efeméride. Corresponde a nuestra institución la formación de valores en las nuevas generaciones, divulgar la vida de jóvenes que no vacilaron, que no titubearon y que se enfrentaron con valentía y dignidad a la tiranía, a las injusticias, lo que constituye un deber impostergable que los estudiantes conozcan la historia de hombres que lucharon y que lo sacrificaron todo por garantizar este futuro luminoso que hoy vivimos. Este sencillo acto nos permite, además, solidarizarnos, afianzarnos con la amistad y la hermandad con otros pueblos del mundo que, al igual que nosotros, escriben día tras día gloriosas páginas de historia y que continúan la ardua batalla por la unidad, por la paz, convencidos de que un mundo mejor es posible. Se encuentran con nosotros integrantes del Comité Internacional de Solidaridad Cuba-Italia, a quienes felicitamos por su participación en el 6º Coloquio Internacional por la Liberación de nuestros 5 héroes prisioneros del Imperio, celebrado en Holguín. Además, nos acompañan combatientes de la Revolución Cubana, el reconocido artista de la plástica de Camagüeyano, Nazario Salazar, como representantes del ICAP, de Cultura, entre otros invitados. Muchísimas gracias por su presencia con nosotros aquí en este caluroso, en esta calurosa tierra del Tinajón. Y para continuar, le damos la palabra a Marixa León, directora del Conservatorio de Música José Huay y máster en ciencias. Muchísimas gracias. Bueno, los estudiantes, trabajadores y todo el personal que se encuentra hoy aquí, nos sentimos muy orgullosos y muy dichosos de tener personalidades como ustedes que junto a Cuba están aclamando por la paz, en contra de la guerra, en contra del terrorismo. Nosotros queremos que con este humilde y sencillo acto que le vamos a ofrecer se sientan identificados por la paz mundial y además porque todos los pueblos del mundo luchen a favor de todo lo que queremos. Muchas gracias. Sono molto felice di essere di nuovo qui a Camagüey e di incontrare voi ragazzi e ragazze. Me encuentro muy feliz de estar entre ustedes, muchachas y muchachas que viven aquí en Camagüey. È la prima volta che sono venuta. La primera vez que estuve aquí. Vi ho portato Carlo, mio figlio. Vine con accompagnata de mi hijo Carlos. Accompagnata nel cuore perché mio figlio è stato ucciso. Lo traigo in corazón perché mio hijo fue ya es muerto, fue asesinado. E questa volta ho portato con me altre persone. En esta ocasión he traído accompagnandomi a otras personas. I genitori di Edo los padres de Edo. I genitori di Enrico. Los padres de este muchacho. Enrico también. Carlo, Edo e Enrico erano tre ragazzi come voi. Carlos, Edo y Enrique eran tres muchachos como ustedes. Estudiavano nella stessa scuola. Eran compañeros en la misma escuela, estudiaban juntos. E quando sono diventati più grandi. Y en la medida que fueron creciendo. Hanno avuto un professore di filosofia. Tuvieron un profesor de filosofía. Che anche è qui con noi. Que también está presente aquí entre nosotros. Carlo è stato ucciso dalle forze dell'ordine del suo paese. Carlo fue asesinado por las fuerzas del orden de su país, por la policía. E anche in questi giorni noi temiamo per la vita dei nostri ragazzi. Y nosotros en estos momentos tenemos mucho miedo por la vida de nuestros muchachos. Perché ci sono manifestazioni contra el gobierno. Porque se están realizando manifestaciones contra el gobierno. Perché il governo sta impedendo alla scuola pubblica di funzionare. Porque el gobierno está impidiendo que la escuela pública funcione. Licenziando insegnanti. Despidiendo los profesores. Togliendo finanziamenti. Quitando todos los financiamientos que le dan, los subsidios. E tutto questo perché i soldi pubblici devono andare alle scuole private. Por la sencilla razón que todo el dinero público sencillamente quieren que vaya a parar a las escuelas privadas. Ma non tutti i ragazzi e non tutte le ragazze possono pagare una scuola privata. Pero no todos los muchachos y muchachas pueden permitirse de pagar la escuela privada. No solo, no tutti i giovani riescono ad avere un lavoro. Además de que no todos los jóvenes tienen la posibilidad de encontrar un trabajo. E ci sono anche molti giovani che non possono permettersi di avere dei figli. Y también existen muchos jóvenes que no se pueden permitir el lujo de tener hijos. Italia es un país que está envejeciendo. Italia es un país que está envejeciendo. Está perdiendo la sua migliore gioventù. Está perdiendo la mejor juventud. Y todo esto porque una minoranza de ricos. Y todo esto a causa de que una minoría de ricos. Vogliono diventare sempre più ricchi. Quieren enriquecerse cada vez más. E una maggioranza di poveri. Mientras la mayoría de los pobres. Diventano ogni giorno più poveri. Se convierten cada vez más pobres. Lo Stato non si preoccupa dell'educazione dei giovani. El Estado no se preocupa por la educación de los jóvenes. E quindi il futuro del nostro paese è molto triste. Por lo que el futuro de nuestro país es una cosa muy triste. Noi veniamo qui e vediamo una realtà molto diversa. Nosotros venimos aquí a Cuba y vemos una realidad diferente. Ma io credo sia giusto che voi sappiate quello che succede nei nostri paesi capitalisti. Pero me parece que es justo que ustedes sepan también lo que sucede en nuestros países capitalistas. In Italia en particular. Particularmente en Italia. Io ho portato a questa scuola. Yo he traído aquí a esta escuela conmigo. Un calendario. Un almanaque, un calendario. Dove ci sono un po' di nomi, non tutti. un calendario que he elaborado yo, donde están presentes algunos nombres, no todos. Di persone che in questi anni sono state uccise. De personas que en estos años han sido asesinadas. Come mio figlio. Como mi hijo. E come mio figlio non hanno avuto una giustizia. Y como mi hijo tampoco ellos han tenido una justicia. Io però lascio il ricordo di quello che uno Stato che non è amico del popolo riesce a fare. Yo se los voy a dejar como un recuerdo y una demostración para que ustedes vean lo que un Estado que no es amigo del pueblo puede hacer. Mi dispiace, a voi avrei voluto parlare solo di cose belle come la musica che imparate a suonare. Me apena mucho decirles esto porque hubiera preferido hablarles de la música que ustedes quieren aprender. Perciò, perdonate. Por lo que les ruego me disculpen.